Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Bienvenidos al programa número 1028 de La Gente y su Defensor. Este es un programa especial, balance 2019, la primera parte. Sí, la primera parte del balance del año con los jefes de área de la Defensoría y por supuesto con palabras del doctor Juan José Bo, que es el secretario general a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, además de la presentación de Soledad Patané, jefa del Área de Identidad y Ciudadanía del Defensor del Pueblo de la Nación, que va a ser la primera parte de la doctora, ¿no? Claro, también vamos a escuchar la primera parte de la doctora Mónica del Cerro, jefa del Área de Salud y Acción Social, Educación y Cultura del Defensor del Pueblo de la Nación. Y la nota a la doctora Mariana Grosso, que es la jefa del Área de Usuarios, Obras y Servicios Públicos, Economía, Finanzas y Tributos del Defensor del Pueblo de la Nación. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Tenemos en los estudios de La Gente y su Defensor al doctor Juan José Bockel, subsecretario a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación. Es un placer que esté con nosotros, Juan. El placer es para mí estar con todos ustedes, como todos los días. Sí. Poder tener esta oportunidad para mandar un saludo para toda la gente para la cual trabajamos durante todo este año y años atrás, porque esta es una labor que es una labor que viene de manera continua, persistente, y todos los años tratamos de mejorar un poquito más. Digo todos los años porque generalmente a fin de año, en los primeros meses de cada año, empezamos a hacer no solamente el informe anual, donde se colecta todo lo actuado, sino que se fijan nuevas metas que siempre son un escalón más alto que el año anterior. Seguro. No solamente en cuanto a cantidad de gente que pretendemos alcanzar con los beneficios de nuestra actividad, sino también en cuanto a la efectividad de ese servicio. Así que, bueno, esta es una buena oportunidad, habida cuenta la época, en saludar a todas las personas que trabajan conmigo y en una suerte de gran equipo dividido en pequeños pequeños equipitos, sí. A toda la gente que nos escucha y a las que tratamos de ser útiles. Exacto, y ayudar todos los días, sí. Esa es nuestra función. ¿Qué estuviste haciendo este año? ¿Cuáles fueron los temas más centrales? Bueno, un resumencito. Nosotros vamos, temas específicos de las áreas, han hablado en general ya los responsables de cada equipo. Exacto. O miembros de cada equipo. Hay algunos temas que el jefe del área da unas indicaciones y después son las personas que forman ese equipo los que totalmente le van dando vida y cuerpo. Por ejemplo, me acuerdo en este momento el de identidad biológica. Sí. Donde en realidad, si bien la jefa del área, Soledad, está continuamente dando directivas generales, en realidad es un ida y vuelta. Las personas que son las encargadas de buscar, conjuntamente con las ONG involucradas y con los interesados, también van nutriendo a Soledad. Entonces es un ida y vuelta, y hay muchos detalles menores que solamente la gente que está encima de cada trámite, cada búsqueda en particular, sabe sus particularidades. Así que de todos esos equipos ya han hablado en este programa, así que mucho no puedo agregar, no debo agregar para no cansar. Pero sí, solamente les puedo decir que nosotros hemos tratado de ir en pos de mejorar nuestra visión de la actuación de la Defensoría desde un enfoque basado en derechos humanos. Esto es algo que viene ya desde hace varios años, pedido por las Naciones Unidas, por Kofi Annan, luego por las distintas agencias de las Naciones Unidas, y nosotros así hacemos nuestra labor y en particular nuestras resoluciones, es más, estamos basándolas desde dicho enfoque. O sea, nosotros vamos, tomamos por centro de la actividad no la norma, no la ley, sí, ni la constitución, sino el sujeto que es titular, la persona que es titular, sí, de derecho. Ese es el centro de la actividad y, en definitiva, la persona, su dignidad y todos los derechos que son consecuencia de la dignidad inalienable de las personas, son las que dan origen al Estado y, por supuesto, a nosotros. Exacto. Entonces, el centro de nuestra actividad es las personas y los derechos que son vulnerados o de alguna manera afectados, a veces ni siquiera ejercidos por desconocimiento. Entonces, nosotros tenemos una doble labor, que es la de dirigirnos sobre todo a los grupos vulnerables para promocionar, exacto, los derechos, para, sí, que sepan cuál es su derecho y entonces las personas puedan ejercerlos. Exacto. O al menos intentar peticionar para que luego nosotros podamos podamos actuar. Y bueno, en el plano internacional además hemos tenido reconocimiento, somos constante material de consulta a la Defensoría del Pueblo con respecto a cómo se trabaja y cómo se trabaja por los derechos humanos en Argentina. Eso es muy importante también. Por suerte, sí. Nosotros, a pesar que no tenemos un defensor titular desde hace ya más de 10 años, mantenemos el status A, o sea, el máximo, sí, posible dentro de la alianza global de instituciones nacionales de derechos humanos. Somos la única institución nacional de derechos humanos reconocida por las Naciones Unidas de nuestro país. Ese trabajo se presenta, todos los trabajos se presentan en Ginebra. Nosotros presentamos todo lo que nos exige, o nos piden, no nos exige el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, como todas las agencias y organismos de las Naciones Unidas, todos los órganos de tratado, los relatores, y nosotros contestamos todo, hacemos una suerte de contrapunto con el Estado, lo que no significa que estemos en oposición con el Estado, simplemente el Estado de una versión, nosotros damos nuestra visión. Por supuesto que nuestros informes son fundados, motivados, y además nosotros estamos presentando cada informe. En las siglas de Naciones Unidas se le llama SMART, que son concisos, van directo al punto en cuestión y además tienen un indicador para poder ponderarlo año a año, para poder hacer el seguimiento del buen o mal resultado de una política pública. Claro, eso es lo que nos marcaban las jefas de área, salud, identidad de ciudadanía, todo, que tuvieron que presentar diferentes trabajos por consultas que le habían hecho desde los organismos internacionales. Exacto. Nosotros en ese marco recibimos muchos. Hemos tenido, por ejemplo, el año pasado, sí, hemos tenido las únicas dos buenas prácticas recogidas en Ginebra por las Naciones Unidas, fueron de nuestro país. Fueron la vinculación del examen periódico universal que rinden todos los países por el solo hecho de ser miembros de las Naciones Unidas con la Agenda 2030. Nosotros vinculamos cada meta de la Agenda 2030, que son 169, con cada recomendación que nos hicieron con el examen periódico universal, para poder contestar las recomendaciones del examen periódico universal en base a alguna de las investigaciones que nosotros llevamos con respecto a la Agenda 2030. En ese mismo momento también nos ponderaron como buena práctica el Observatorio de Femicidios, bueno, que está llevado por esta área de promoción de derechos y comunicación, y que a este trabajo que ustedes, sí, realizan ha sido pedido por varios países para poder seguir este buen ejemplo, que además nosotros tuvimos como base. No es un invento de la Defensoría, sino que tomamos mucho material de una relatora de la CEDAW que es Dubravka Simonovic, sí, que es una estudiosa del tema y que nosotros hemos seguido al pie de la letra, y además con las particularidades que ofrece nuestro país hoy y nuestra legislación. Entonces, nosotros sobre esas bases, Dubravka, realidad de nuestro país, legislación, hicimos nuestro observatorio, que fue ponderado ahí en Ginebra como buena práctica. Ese año fueron solamente dos buenas prácticas, la vinculación y el observatorio, las que fueron tomadas. Pero también está destacado el trabajo que se hacía sobre empresas y derechos humanos, que también nos contaba la el año. Eso fue el año pasado. Esto fue el año pasado, y el año pasado nos ponderaron todo el tema de lo que hicimos en materia de empresas y derechos humanos. Nosotros fuimos los primeros que hicieron una aplicación práctica con una empresa estatal, en este caso de Jujuy, GEMSE, donde hicimos una cláusula de compromiso con el respeto por los derechos humanos, en realidad una cláusula de compromiso con la conducta empresarial responsable. Se puso en vigencia, lo puso en vigencia la empresa, hizo la primera licitación, hubo la primera adjudicación y se hizo con esa declaración. Además, en ese mismo campo, Argentina fue nuestra defensoría, fue elegida como vicepresidente del grupo ODS, o sea, Objetivo de Desarrollo Sostenible. La presidencia la tiene el Instituto Danés y nosotros somos los presidentes. Esto de todas las INDH del mundo. Juan, ¿y para el 2020 seguiremos trabajando en la misma línea entonces? Pero un poco más. Muy bien, como siempre. Un poco más. Bueno, te agradezco mucho tu visita acá y un placer tenerte en nuestros estudios. Gracias a ustedes. Y bueno, felices fiestas para todos los oyentes. Felicidades, ¿no? Muchas gracias. Todos. Muchas gracias. Salud. Chao. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.